Sin ti, nada es lo mismo, ya me entiendes, todo menos pesimismo. Aquí en mi book, ¿hasta cuándo voy a tener que esperar para ver el cambio drástico y fatídico que tiene que llegar para que todo el mundo se ponga de una vez a pensar que somos hermanos, buenos o malos, y hay que ponerse de una vez a trabajar? Ay, yo aprenderé de ti, lo mismo que tú de mí, nadie es perfecto como colibrí. Quédate con tu juguete y cuídate de ti, que te hará falta. Y ya empieza a despreocuparte de mí, de mí.